transmite Radio Residencias en el 96.5 del dial. Radio Residencias presenta. Toda la información de la Academia en Mar del Plata la tenés con Dosis Racingista, el programa de la filial Mar del Plata Racing. Acabé, no puedo parar. Dosis Racingista, el programa que le banca los trapos a la gloriosa Academia. Residencias, tercera década. Buenas noches, académicos y académicas, bienvenidos a una nueva emisión de Dosis Racinguista, el programa de los hinchas de Racing en Mar del Plata, de la filial La Gloriosa Academia. Terminó el campeonato, la mejor noticia que podemos tener, que pudimos tener en este semestre bastante nefasto, se acabó, final, vuelta de página, esperemos que se venga lo mejor de acá en adelante para dejar justamente atrás un torneo que no solo en lo anímico, no solo en la historia, quedará justamente como uno de los peores. Hay técnico nuevo, esa es otra de las cuestiones que vamos a estar hablando. Parece que Diego Coca tiene todo arreglado, a pesar de algunos días y vueltas radiales que tanto el próximo, quizás, entrenador de la Academia tuvo con el vocal de Racing, el miembro de la comisión directiva Roberto Torres, un cruce que vamos a estar hablando, cruce, entre comillas, vamos a estar hablando en un ratito nada más. Antes, vamos a presentar a los integrantes de la mesa, el maestro Fernando Gianfrey. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, una alegría que haya terminado el campeonato. La esperanza de todos los clubes que esto mejore. Una ficha le vamos a poner, una. Creo que tiene condiciones como para que pueda avanzar. De hecho, creo que en los anteriores clubes le ha ido bastante bien, pero para mí es el gusto de uno. Pero bueno, me parece que de lo que quedó era lo mejorcito. Y que ya tuvo su bienvenida, bienvenido a Racing, Coca. Te metieron el bolsillo contra Independiente. Bienvenido a Racing Club, Diego Coca. Vamos a hablar con... No, vamos a hablar, no. Vamos a presentar a la dama de la mesa, Florencia Gianfrey. Hola, buenas noches a todos. Bueno, por suerte, si es que Diego Coca viene a Racing, Racing terminó su desesperada búsqueda por un entrenador con varias idas y vueltas, nombres y nombres, estilo de juegos ofensivos y defensivos. Se decidieron por Diego Coca. A mí me gusta mucho. Agarró Defensa y Justicia con un desafío de tres jugadores titulares y lo hizo ascender. Y había leído que perdió solo 7 partidos en 42 fechas, que es un número bastante importante. Bastante reducido, pensando nosotros perdimos 20 o 21 en 38. ¿Algunas razones esta temporada con nosotros? Espero que... Para redondear, para la hora de contratar refuerzos, Blanco no sea tan desprolijo como lo fue con el técnico y se incorporen jugadores de calidad. El recientemente ingresado al programa Dosis Racinguista, hablamos del productor, el hombre de las mil manos, Diego, ya estoy les tengo que contar un tema, tengo la espalda a la miseria, así que les voy a pedir disculpas a todos. Estoy como la gente grande. Sergio Cadalí, ¿cómo estás, Sergio? Todo bien, muy buenas noches a todos. Y estamos en la expectativa de lo que va a ser la llegada de Coca. Vamos a ver cómo maneja el tema de vacaciones, que por el momento la dirigencia, para mi punto de vista, después de lo que fue esta temporada, las vacaciones que se le vienen dando son muchas. Y hay que ver también el tema de refuerzos. Ya pasamos varios directores técnicos, los jugadores son los mismos y hay que ver por ese lado ahora. Hay que dar vuelta al timón y encontrar que por ahí el problema está en ese sector. Me los vas a decir en un ratito, pero trajiste los números de Coca. Así es, traje los números, el equipo donde estuvo, Vamos a estar hablando también con un periodista de Gimnasia Esgrima de La Plata para que nos cuente cómo fue el paso. Quisimos elegir dos para conocerlo un poco mejor, para saber en las buenas y en las malas, porque en Gimnasia le fue bastante regular, tirando a malo, con algunas polémicas en cuanto a limpieza del plantel y refuerzos, con alguna polémica en cuanto a la pretemporada que realizó el conjunto de La Plata. Vamos a estar hablando justamente con un periodista de Triperos Maníacos, y también vamos a estar hablando desde el otro punto de vista con un periodista que cubre la actualidad de Defensa y Justicia, para que nos cuente, obviamente está muy contento con él, no es para menos lo que decía Florencia hace un ratito, histórico, sí. Defensa y Justicia en la Primera A, que todavía tiene ilusiones de arrebatarle el campeonato a Banfield. Flor, ¿hay consigna hoy? Sí, la consigna del día, nos pueden llamar al 496-1965, y es si están de acuerdo con la incorporación de Diego Coca. Vamos a debatir esto en la mesa y queremos saber tu opinión. ¿Qué opinan? A ver, abramos el debate antes, porque en un ratito nada más hemos tenido un entrevistado. Vos recién, Fernando, decías que no te gusta. No es tu línea de juego. Sí, en realidad por ahí no es el director técnico que Racing, por grandeza, sin conocerlo mucho a Coca y por los equipos que dirigió, se merece por ahí tener la posibilidad de dirigirlo. Me parece que con las campañas que viene haciendo Racing, me parece que merecía tener otro director técnico. Igualmente, creo que, bueno, cuando Racing vino Mostaza tampoco por ahí era la calidad de director técnico que necesitábamos tener. Pero bueno, me parece que por ahí un Gareca era con mucho más experiencia. Igualmente, por lo que se ve de Coca, los resultados se le fueron dando en equipos obviamente con mucha menos presión que la que puede llegar a tener un Racing. Sabemos todos que, bueno, el vestuario de Racing, la cancha de Racing, dirigir Racing no es para cualquiera. No, la gloria o devoto, como hablamos siempre, en Racing no hay puntos medios. Y habrá que ver para qué está justamente este entrenador, que quiere pegar el salto finalmente un equipo grande, con su línea de juego que la vemos ofensiva, o al menos lo que intenta es ser justamente de un buen estilo de juego, manejo de pelota, yendo para adelante, un poco, por así llamarlo, un poco de la escuela bielcista. Flor, ¿qué opinas vos? A mí la propuesta de Diego Coca me gusta mucho. Que venga, me gusta mucho. Para mí Coca sirve para entender que si querés ganar, tenés que jugar. Y ahí está la explicación, me parece, que por qué Defensa y Justicia consiguió el histórico ascenso. Defensa tiene un equipo muy dinámico de lo que era de medio para adelante. Y sí, yo escuchaba a Coca que decía que habían tenido dos expulsados en todo el torneo. No van a pegar. Cuando me acuerdo cuántas derrotas habían tenido, muy poquitas. Yo creo que la prueba de fuego de Coca va a estar en lograr ese mismo estilo de juego que logró con Defensa y Justicia, que era un equipo de poco renombre, con un plantel con nombres propios que pesan y mucho, y en Racing sabemos, claro, que los nombres pesan y mucho. La camiseta y la hinchada, que sabemos que son ingredientes que no son para cualquiera, hoy lo declaraba justamente el Tano Ortiz, que habrá que ver si continúa o no en este gran recambio que se viene para el semestre siguiente. Hubo declaraciones radiales hoy, porque nosotros lo estamos dando como un hecho, como sí, todos los medios, la llegada justamente de Diego Coca, aunque todavía es un arreglo simplemente de palabra, que se mencionó entre ambas partes. La dirigencia de Racing, a través del vocal, que viene a ser una especie de vocero, podemos llamarlo vocero, sí, podemos discutirlo. Roberto Torres, que es un vocal de la comisión directiva, que hace las veces de comunicador hacia afuera de las decisiones de comisión directiva, comentaba que Coca justamente firmaría un precontrato hoy. Se habla de que hoy iba a firmar un precontrato que lo iba a ligar con la institución una vez que finalizara el torneo de la Primera B Nacional. ¿Qué sucedió? El representante del entrenador salió a desmentir esta versión. Simplemente aclarando que, bueno, hay un contrato de palabra, hay un ida y vuelta, un acuerdo, esa es la palabra, de palabra para que Coca asuma en Racing una vez que finalice su contrato en Defensa y Justicia, que no aparentemente, se lo vamos a preguntar al periodista del Halcón acerca de si hay o no algún tipo de enojo por parte de la gente o la comisión con la ida del entrenador, del técnico, pareciera que no. Pero que bueno, hay que esperar a que finalice el torneo, no va a firmar nada, pero está todo encaminado. Sí, yo creo que, en primer lugar, siguen las desprolijidades en Racing. Un director técnico que si bien hace ascender un equipo, pero que faltan dos o tres partidos para que concluya, me parece que está bien, por la desesperación de nombrar un nombre, porque Racing creo que se manejó y se sigue manejando desprolijamente. Obviamente me parece que Defensa y Justicia, más allá de lo enojado que puede estar porque se le va el director técnico que lo hace ascender, me parece que el valor que tuvo el ascenso, me parece que el enojo va a quedar al costado, ¿no? Y hay que ver, y me gustaría saber si es una decisión por convicción o por descarte, eso que hablábamos hace unos programas, cuando planteábamos, bueno, si era Gareca, si era Almeida, si era Saba, si era Coca, que era un nombre que ya en ese momento muy poco se hablaba de Coca, era como en el terreno de fondo, estaba picando muy de atrás. Ojalá que sea una cuestión de convicción. Bueno, esto dentro de lo que hay, lo elegimos porque queremos que juegue, que Racing juegue de esta manera, y no por una cuestión de populismo, de querer escuchar a la tribuna, las convicciones de la comisión directiva estén ligadas a, bueno, nosotros queremos jugar así, queremos ser así. Pero no sé qué opinan con respecto a eso. ¿Ustedes creen que fue por convicción o por descarte? Yo creo que fue por descarte, porque de hecho, si uno debiera elegir un director técnico para Racing, hoy está dirigiendo. O el caso de Gareca, que no estaba dirigiendo y eligió otro club. Si hoy tenemos que elegir un director técnico, está dirigiendo. Llamemos Russo o al que por ahí, por calidad, puede dirigir Racing. Digo Russo porque ya lo dirigió, conoce el club. Me parece que lo que quedaba era justamente el pelado Almeida, que asciende con Banfield, y Coca, que me parece que dentro de todo lo que quedaba, me parece que, bueno, el pelado dijo que se quedaba en Banfield, por hecho, o sea, por descarte quedó Coca. Vamos a trasladar esta primera pregunta al el primer invitado al programa, que está comunicándose a través de vía telefónica justamente. Flavio Azaro, bueno, conocido, ¿no? Conocido, me parece que no hay que ni presentarlo, está en su mejor momento. Preguntarle y trasladarle la pregunta. Diego Coca. Los escucho muy cortado. ¿Ahora vas a escuchar mejor? Ahí los escucho bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Quería trasladarte esta pregunta, Flavio, acerca de si Coca fue elegido por descarte o por convicción. Y a mí me parece que por descarte. La realidad es que Coca estaba séptimo, más o menos. Y la realidad, séptimo, sexto, la realidad es que Racing pretendía a otros entrenadores y se termina quedando con Coca porque no supieron manejarse los dirigentes, pero ahora ya está Coca y habrá que apoyarlo y habrá que ver cómo le va. Sí, ¿cómo estás, Flavio? Te habla Fernando. ¿Me escuchás? Fernando, igual los escucho muy cortados, chicos, discúlpeme si... No hay problema. Hablando de lo que me dicen porque los escucho cortadís. ¿Ahí me estás escuchando bien? No, a vos, Fernando, no, recién escuchaba bien. A ver. Pero me parece que... A ver, ¿me escuchás bien ahora, Flavio? No, cortado, ¿no? Vamos a probar una cosa, Flavio, te llamamos... Ahí se cortó, se terminó de cortar. Bueno, estábamos... Siempre, viste, alguna comunicación tenemos problemas. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente como para charlar acerca de la actualidad de Racing y la elección de Diego Coca con Flavio Azaro. Le quiero mandar un gran saludo a Ceci Rial, que ya está escuchando y está comentando, y me dejó así un poco extrañado el comentario que hizo. Bueno, ¿convicción o descarte? Florencia, querías decir algo que te cortamos. Sí, yo no creo que sea tanto por descarte, porque si lo firmás un precontrato con Coca, lo esperás que venga hasta junio, porque tranquila, o sea, podrías ir hablando, manejando un poco, lo esperás. Yo creo que Coca es un técnico que entre los que había era de los mejorcitos. A mí me gusta mucho, no creo que haya sido tanto por descarte como dicen. Claro, o sea, no sé Racing con quién fue a hablar. Con Gareca, sí. Con el Vasco, o sea, directores técnicos de calidad me parece que no tanto. Sí, dialogaron con la prioridad número uno, todos sabemos que era Gareca. Claramente Racing para Gareca no era una prioridad y lo dejó bien en claro a la hora de tomarse su tiempo para analizar y ver otras ofertas y finalmente decidirse por el Palmeiras de Brasil. Racing nunca fue una prioridad para Gareca y es la realidad, y yo lo entiendo a Gareca cuando él tiene que elegir entre un equipo que es un caos como es Racing y un equipo medianamente ordenado, obviamente con quién. ¿A qué vas a elegir? Por más y, que... Y por plata también, supongo. Por supuesto que lo económico es importantísimo, sí. Pero ahora yo te digo, vos agarrá, a ver, saquémonos la camiseta, es muy difícil hacer esta pregunta porque uno de antemano va a decir que sí. Pero yo te digo, te ofrezco un palo 800 verde para agarrar el Palmeiras y un palo 800 para agarrar Racing, que no sabes quién se queda, sabes que se van, tenés que hacer una renovación profunda, sabes que hay elecciones en 6 meses, sabes que las cosas no están bien, estás a 3 puntos del descenso. Ahí, a ver, tiene que jugar muchas cosas y no solo lo económico. No creo que Gareca ande con ganas de quemarse, no, como le pueden pasar a cualquiera, ¿no?, que agarre Racing. Seguramente. Yo creo que Gareca, bueno, apostó a lo económico y a la tranquilidad, pero también dirigir Racing lo podía llegar a poner en un tapete que seguramente el Palmeiras no se lo va a dar. Si le va bien al Palmeiras, es medio como que no se va a notar mucho. Y si le va mal y regresa, va a poder elegir Vélez. Claro. Me parece que por ahí pasó mucho el tema de la elección que hizo Gareca. Racing lo puso mucho en duda, pero bueno, me parece que Gareca era el director de Indio de Racing. Pero por ejemplo, vos decís eso, pero Coca se las jugó todas. Viene de ascender a Defensa y Justicia y se manda con Racing, que está en la lona, pero se la juega. Y le puede salir o le puede salir bien o mal, pero se juega el prestigio de decir, saco a Racing de donde está, lo pongo arriba. A mí me parece que Coca tiene menos que perder que Gareca. Sí, obviamente. Tiene muchísimo más para ganar. Todas. Coca, me parece que sí, es la gloria de voto, como hablábamos recién. Es hacer una buena campaña en Racing o una campaña que te dé aire, y de ahí tratar de consensuar un equipo, de tratar de armar, lo que pasa siempre con los técnicos. Yo te quiero preguntar, Sergio, ¿cómo ves esta llegada, esta pregunta que está sobrevolando la mesa? ¿Fue por descarte o por convicción la llegada de Coca, a tu entender? A entender, obviamente, para mí fue por descarte. Fue algo que se eligió después de mucho tiempo, pasó que Gareca sí, que iba a firmar algo, pero no... Hasta que, bueno, Gareca pasó lo que pasó, se fue al Palmeiras. Antes se había hablado algo de que se iba a ir a Chile. Y así fueron pasando nombres, iban surgiendo otros nombres. Hasta que se llegó al nombre de Diego Coca, que sorpresivamente anunció él su llegada a Racing. Que es algo también que sorprendió. Sí, bien, bien. No recuerdo exactamente en la conferencia de prensa contra quién, una victoria de Defensa... si no me equivoco, que él mismo dice que bueno, que sí, que confirma que había arreglado su llegada de palabra, pero bueno, de todos modos... La fecha después del ascenso. Vamos a acomodarnos un poco, a ver si podemos sacar al entrevistado, vamos a cortar un poco esta charla, vamos a una tanda, lo miro el operador y vamos para allá. Dosis Racinguista. Hola, soy Bruno Zucurini. Bueno, un saludo grande a la filial de Dosis Racinguista. Les mando un saludo grande. Presidencias 96.5. Espacio Publicitario. Look Coafer, de Jorge Gordillo, Moreno 2584. Teléfono 491-8813. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan B. Justo 489, Güemes 3175. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero 1844, teléfono 495-5487. Temprano en la mañana. Jardín Mis Manitos, proyecto educativo integral. Inglés, natación, campamentos, continuidad a primaria. El jardín te esperará. Jardín Mis Manitos, Belgrano 4182, Casi San Juan, teléfono 474-3114. Sonrisa siempre me acompañará. Controlar las plagas es muy sencillo. Solo hace falta llamar a Sanitrol. Empresa líder en control de plagas urbanas. 491-3333. Recuerde por si las moscas. Sanitrol. 491-3333. A partir de ahora, Antena Italiana tiene una hora más. Más noticias, más cultura, más actualidad, más música, más invitados. Más Italia y más Mar del Plata. Antena Italiana, todos los sábados, de 8 a 10, por Radio Residencias. Me piden que vuelva, siendo que cuando me fui poco menos que como un perro sarnoso. En esas peleas gallináceas se nos escapan los grandes enemigos. Y el programa que hacemos nosotros no es un programa de radio. Big Seed, del dicho al hecho. Toda la información y actualidad en FM Residencias. Con Eduardo Ferrer, David Ackerman y equipo. Big Seed, del dicho al hecho. De lunes a viernes, de 13 a 15, en FM Residencias. 96.5. Fin de espacio publicitario. Soy Gaby Auche, un saludo para toda la gente que escucha el Dosis Racinguista de Mar del Plata. Abrazo grande, saludos. Dosis Racinguista. El programa de la filial Mar del Plata Racing. Continuamos con Dosis Racinguista. Ya tenemos algunas opiniones que vamos a leer nada más en instantes. Me gustaría plantear, antes de... Estamos tratando de comunicarnos nuevamente con Flavio Acero, que estábamos charlando con él y, bueno, desgraciadamente se cortó. Renovación de plantel profunda se viene. Sí. ¿Qué necesita? Esta respuesta que es todo. Ahora estamos en comunicación con Flavio. Flavio, ¿estás? ¿Cómo les va, muchachos? Ahora sí, bajé porque no tenía señal en mi casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Sí, te preguntábamos hace un ratito, nos dabas tu opinión acerca de si era por convicción o por descarte la llegada de Coca. Bueno, vos planteabas justamente que era lo que quedaba. Sí. La realidad es que los dirigentes de Racing no supieron cómo manejarse, esa es la gran verdad. Coca es la quinta opción y se da a conocer que Racing tuvo otros entrenadores en la mira, pero esto pasa siempre en el fútbol argentino. Siempre los clubes, o muchas veces, mejor dicho, los clubes terminan contratando a un entrenador y no era el primero de la lista, como pasa con los refuerzos. El tema acá es que es el error del presidente, esto es una opinión muy muy personal, el error del presidente es salir a decir la cantidad de técnicos que vos querés contratar, porque eso te termina perjudicando, pero bueno, ya claro. Está Coca y hay que apoyar. Seguramente, pero en lo personal, ¿cómo lo ves a Coca? ¿Te gusta como director técnico? Y sinceramente Coca es un técnico que no tiene los pergaminos como para dirigir a Racing. Claro. en el fútbol argentino ha tenido más fracasos que éxitos, pero aquí la fórmula no la tiene nadie. A mí me hubiese gustado otro entrenador y sinceramente la dirigencia no tiene un rumbo, no tiene una línea, no tiene una una identidad como para salir adelante de este momento. Pero bueno, ya está. Flavio, ¿y cómo ves situación de Racing? Estos 6 meses, 7 meses que se vienen en la parte política, ¿cómo lo ves? ¿Que Blanco la va a pilotear? ¿Que va a encontrar muchos palos en la rueda? ¿Que digamos las demás agrupaciones van a apoyar? ¿Cómo ves? Fernando, ¿no? Sí, Flavio. ¿Qué haces, Fer, querido? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, te voy a ser sincero, Fer, te voy a hablar con el corazón. Yo estoy muy preocupado porque la verdad es que Racing está en un momento muy delicado institucionalmente, dirigencialmente. Blanco, yo no dejo de valorar que tuvo muchísimo coraje al agarrar el fierro caliente, pero Blanco no se dejó ayudar, Blanco está muy solo, comete muchos errores, no tiene confianza en sus pares. Muchos de sus pares, por ejemplo, voy a hablar con nombre y apellido porque no tengo ningún problema en hacerlo, uno de los que no está a la altura es el muchacho Roberto Torres, que hoy por hoy es la voz de Racing, con todo lo que eso significa, ¿no? Que Roberto Torres sea la voz de Racing. Pero sinceramente yo la veo muy complicada en estos 6 meses. Todo dependerá también de cómo le vaya a Racing en lo deportivo. Van a tener que traer buenos refuerzos, pero en lo político lo veo mal a Racing respecto a lo que refiere al oficialismo, por así decir. Claro. Después a las demás agrupaciones, si quieren podemos ir paso por paso, por supuesto. Pero bueno, también nos va a dar un poco de esperanza estas futuras elecciones que se aproximan, y que bueno, que queremos saber tu opinión. ¿Quién crees vos que va a llegar a poder competir en la presidencial? O sea, ¿quién ves vos que se avizora como el futuro presidente de Racing? Y Torres va a haber que esperar también a cómo se terminen de definir las alianzas o las quiénes van a terminar siendo candidatos o quienes van a terminar apoyando a un candidato. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que va a haber no más de 3 listas. Y compitiendo. Y la clave es saber con quién puede llegar a aliarse Colucci o Miguel Jiménez, pero los candidatos van a ser alguno de este Racing, que seguramente calculo que va a ser Pablo Podestá, alguno de la agrupación de Cunio Libarona, que va a ser Cunio Libarona porque no va a bajarse Cunio de ese lugar, y va a estar supeditado todo a qué hace Colucci y Jiménez, pero yo creo que van a terminar aliándose Colucci y Jiménez alguno, ya sea a Cunio. Cuando hablo de Podestá y Cunio, hablo de las agrupaciones. De las, ¿no?, agrupaciones, sí. Personifico en ellos a las agrupaciones, pero hablo de todas las agrupaciones. Y hay que ver también qué pasa con Matías Gainza Urnequian, que podría ser candidato, y ahí se va a ir determinando todo. Pero hoy por hoy, si me preguntan a mí, los candidatos son 4, a la espera de qué pasa con Matías Urnequian. Hoy los candidatos son Colucci, que para mí se va a terminar juntando, Jiménez, que para mí se va a terminar juntando con alguien, Podestá, que tiene como ancho de espadas ya haber gestionado dentro del club y haber formado parte de los mejores 3 años de los últimos tiempos de Racing, por lo menos para mí, y Cunio Libarona, que tiene la posibilidad de presentar como la gente nueva, por así decir. Pero más que eso, hoy no se puede decir, falta mucho. Todavía no mostraron sus cartas todas las agrupaciones. Flavio, ¿por qué pones en consideración justamente tanto a Colucci como a Jiménez? Lo nombraste 2 o 3 veces en este análisis que estás haciendo. Cuando pareciera que quizás no arrastran tanta masa societaria, quizás vos lo ves desde un punto de vista más del lado económico o quizás de la gestión, ¿por qué le das esa preponderancia a Jiménez y a Colucci? No, se lo doy por el simple hecho de que tienen sus agrupaciones, de que ellos tienen intenciones políticas y de que sí, puede ser también por lo económico, porque van a querer contar con alguno de los dos o con los dos. Hablo de las agrupaciones que yo más perfilo como que sí o sí van a ser candidatas, pase lo que pase, que son las claro. de Podestá y Cunio, y Barona. Yo los perfilo porque sinceramente creo que son dos candidatos a ir de presidentes o a integrar algún trinomio, simplemente por eso. Está bien. No, se nos está yendo. Flavio, ¿estás ahí todavía? Se cortó. Bueno, estamos hablando un poquito de la actualidad, política de Racing con Flavio Salo, que nos comentaba, bueno, acerca de los candidatos que él ve como posibles perfilados para las elecciones que serán nada más ni nada menos que en diciembre. Así que le mandamos un gran abrazo. Justo después nos estamos por despedirlos, porque tenemos otras notas faltadas también en cuanto a lo que ya vendimos anteriormente, que vamos a hablar primero con la gente de Triperos Maníacos, para que nos cuenten acerca del paso de Diego Coca en Gimnasia de La Plata. Él estuvo, quiero antes, mientras Sergio está comunicándose con él, vamos a repasar un poco también lo que fueron las estadísticas de Diego Coca en los diferentes clubes en los cuales se desempeñó. ¿Vos tenés algo de información, Flor? Yo lo que tengo es que en 7 temporadas como sí. director técnico, Coca ganó 61 partidos, sí. empató 45 y perdió 59 con un 51% de efectividad. A ver, repetímelo de nuevo. En 7 temporadas sí. ganó 61 partidos, sí. empató 45 y perdió 59. Bien. Recordemos que pasó por Macay, por Godoy Cruz, sí. por Gimnasia, por Santos Laguna, por Huracán y Defensa ahora, y asume ahora en primera después de 4 años. Después de 4 años de su última experiencia. Bueno, números que son, al menos en lo estadístico, no dicen demasiado. Si uno se tiene que resumir en los últimos 6 meses de Diego Coca, o el último año, claramente sí. lo que ha abultado su efectividad han sido esta temporada en Defensa y Justicia. Seguramente. Porque, bueno, justamente son números que están muy similares en derrotas y victorias. Y su porcentaje, me dijiste, del 51% de efectividad. Del 51% de efectividad. Ahora lo vamos a checar bien, desglosado, que le pedimos a Sergio, ¿nos comentás los números de Coca? Dale, tengo números de lo que es Coca dirigiendo. Vos lo tenés desglosado equipo por equipo, me dijiste. Equipo por equipo. Bien. Del año 2007, de temporada 2007-2008. Agarró la CAI, un equipo que estaba a punto de descender al torneo argentino A. Lo sacó. Y es más, estuvo a punto en esa época, en la B Nacional se jugaba una liguilla, claro. un reducido para ver quién ascendía. Sí. Claro. Y estuvo muy cerca de hacer que la CAI entre ese reducido. Después agarró Godoy Cruz, que fue una de las etapas que más se destacó sí. en el año 2008, que lo salvó del descenso. Y terminó el clausura 2009 entre los primeros. En el año 2010, en el clausura 2010, lo llama Gimnasia de La Plata. Un equipo que venía muy mal, lo único que pudo hacer Coca fue duplicar los puntos que había hecho la temporada anterior. Igual lo llevó a jugar la promoción, que la ganó contra Rafaela. Bien. Renuncia en Gimnasia en el apertura 2010 y lo llaman de Santos Laguna. Sí. Y de Santos Laguna empezó con el pie izquierdo, sus primeros seis partidos los perdió, no clasificó a la liguilla, en México de otro estilo, y renunció en septiembre de ese año. Bien. Ese mismo año fue, al año siguiente, perdón, la temporada 2011-2012, agarra un Huracán recién descendido, que solamente logró 4 victorias, 4 empates y perdió 6 partidos. De Huracán lo echaron. 14 partidos en los cuales ganó 4, empató 4, perdió 6. Y bueno, esta temporada reciente, 2013-2014, en la cual agarra a un Defensa y Justicia con pocos jugadores que tenía de la plantilla original, poca continuidad y logró el ascenso, que es su máximo hito. Sí, su máximo logro, su máximo triunfo, en eso que por ahí decía Flavio cuando nosotros hablábamos con él, que tiene pocos éxitos, más derrotas que éxitos. Hay una realidad, son equipos que seguramente no haya tenido poder de decisión en la traída de jugadores. Me parece que Racing le puede dar esa diferencia de que Coca pueda pedir un jugador y Racing se lo pueda traer. Me parece que tanto Gimnasia en su peor momento, o Huracán, que seguramente haya sido el peor momento cuando ascendió y ni Mohamed lo salvó, me parece que vimos un Godoy Cruz que realmente jugaba muy bien y que bueno, terminó entre los primeros lugares, pero así todo es elogiable desde el punto de vista de no tener la decisión y la posibilidad de que le traigan jugadores y tener un respaldo de gente como la tiene Racing. El tema es que hay que ver si Coca tiene la espalda suficiente como para bancar esta presión, ¿no? Seguro, y además tendrá la posibilidad de poder consensuar, va a agarrar un plantel diezmado, por lo cual va a tener la posibilidad de consensuar con los dirigentes la posibilidad de traer muchos jugadores nuevos. Ya estuvo haciendo declaraciones que quiere que se recupere Villar, Auche, y además pidió que Vieto no se vaya. Hoy leí que había hecho declaraciones que se tiene que sentar primero a hablar con Blanco para ver a qué tipo de jugadores quiere traer, él le va a indicar. Yo creo que él va a sentar qué tipo de jugadores quiere. No creo que se deje traer cualquier jugador. Pero me parece que no, pero también me parece que Coca tiene por ahí algún tipo de cualidad como la que tenía Subeldía de poder mirar las inferiores y poder seguir en este trabajo que viene haciendo Racing, ¿no? Que es la vista en los ojos en lo que hoy es más redituable. Vamos a charlar ahora con Lean Suárez. Él es periodista, justamente cubre la actualidad de Defensa y Justicia, para que nos cuente un poco acerca de lo que fue el paso de Diego Coca en el Halcón. Lean, ¿cómo estás? Armando te saluda. ¿Cómo te va, Armando? El placer de saludarte, el saludo a todos los chicos de la mesa, naturalmente a la audiencia de Racing también. Y respecto a Coca, superó las expectativas de todos, desde que se hizo Defensa, es más, él lo admitió en algún momento, la realidad que él está besando con Defensa y Justicia superó sus propias expectativas también. Cuando él llegó a Defensa, brindó una conferencia de prensa y había manifestado que en todo momento le iba a dar más prioridad a una cuestión de estilo de juego, a mantener una idea de juego que a resultados. Él buscaba Defensa, la idea que mantiene Defensa desde ya hace varios años. También había dicho que le iba a dar prioridad a pibes, por así decirlo, de las inferiores. Dicho y hecho, mantuvo una línea de juego, le dio prioridad a los pibes de las inferiores, sin ir más lejos, el goleador de la B Nacional es un juvenil de las inferiores de Defensa que, si está otro técnico en el Halcón, tal vez no iba a ser tenido en cuenta, es mérito de Coca. Respecto a lo que tal vez tienen que saber Coca de cara a lo que se les viene en el torneo que viene, es que no le gusta jugar con enganche, si es por él jugar con dos líneas de cuatro siempre, las veces que jugó con enganche y Defensa, fue por un tema de que la dirigencia de Defensa quiso imponérselo. A los directivos le gusta jugar con enganche, a Coca no, jugó algunos partidos con enganche, no lo convenció y terminó jugando con el doble cinco que está utilizando en estas últimas fechas. Coca ya manifestó que tiene ganas de llevarse a algunos jugadores de Defensa a Racing. Bien. ¿Se saben algunos de esos nombres o es una incógnita aún? Y mirá, él no dijo qué jugadores, pero uno se pone a pensar de pronto, tal vez el favoritismo que tiene algunos jugadores. Sabemos que todos los técnicos tienen uno o dos pollos dentro de un equipo que bancan. Otros dicen tal vez que se encaprichan con algún jugador. Bueno, en ese sentido, Coca, los jugadores que más bancó, justamente, fue el que mencionaba yo hace un rato, Lucero, que tiene una oferta muy firme de la América de México, en caso de que no se concrete lo de la América, que no lo sorprenda que Diego Coca lo seduzca para llevárselo a Racing. Otro de los jugadores que diría que de los preferidos de Coca es Emanuel Aguilera. En realidad es central defensivo. Coca lo utiliza como volante central, de vez en cuando lo pone de marcador lateral derecho. Le tiene mucha confianza a este jugador, aunque ya no va a depender de defensa, porque a partir de junio Emanuel Aguilera tiene que volver a Godoy Cruz de Mendoza. Bien. Esos son los jugadores que son más tenidos en cuenta tal vez por Coca. Hay otros nombres como Camacho, que le han respondido mucho. Si nos ponemos a pensar, hay muchos nombres, pero los que más tiene en cuenta hoy en día Coca, los que más banca, son Lucero y Aguilera. Él ya dijo en el post partido frente a Independiente que tiene muchas ganas de llevarse a alguno de los jugadores que tiene defensa. En cuanto al cuerpo técnico, no van a ir todos los que están actualmente con Coca, porque el entrenador de arqueros, el Chavo Torrico, hermano Sebastián Torrico, sí, el arquero de San Lorenzo, tiene contrato con el club y se va a quedar en Defensa y Justicia. Lo mismo que el entrenador de delanteros, Mauro Herc, lo mismo que uno de los preparadores físicos que tiene Coca, que es Zacarías Gajero. Eso en cuanto a lo técnico, a su cuerpo técnico, a los jugadores y los que tienen que saber de Coca. Y otra de las cuestiones que tal vez algunos colegas malinterpretaban del entrenador es que él, antes de ascender con Defensa y Justicia, ya le había manifestado a José Leme, presidente de la institución, y a distintos directivos, que él tenía un ciclo terminado con Defensa. Hacienda o no con Defensa, él no iba a seguir en el conjunto de Florencio Varela, y por eso vale la pena recalcarlo, decirlo nuevamente, para que no queden dudas en ese sentido. Él hizo Defensa y se va. Si no lo ascendía, se iba a ir también. Él siente que tiene un ciclo cumplido en Florencio Varela, no hay chance de que se quede. Y también manifestó el último fin de semana que tenía para elegir, tuvo la suerte de poder elegir entre Newell's y Racing. Y por una cuestión de amistad que tiene con algunos directivos de Racing, prefirió elegir el conjunto de la academia. Lean, déjame preguntarte acerca del desarrollo del juego de repente, para que nos refresques un poco el estilo de él. ¿Cómo reacciona en tu partido en la adversidad? ¿De repente va perdiendo el equipo? ¿Cómo reacciona en ese escenario de juego? Mirá, Coca mantiene el mismo estilo, tanto local como de visitante, esté ganando, empatando, perdiendo, mantiene una idea, y la idea esa es, no sé si habrán visto el partido contra Independiente, siempre salir jugando por abajo, jamás apostar al pelotazo, mantener la idea de juego. Se centra mucho en que sus jugadores no se descarrilen, tal vez con algunos fallos de los árbitros, tal vez por si el partido se pone áspero, se centra mucho en ese sentido, y los últimos, de mitad de campeonato hacia acá, se ha notado mucho tal vez el lavado de cabeza que le hace a los jugadores en el entretiempo. A veces los jugadores arrancan un concentrados y él en el entretiempo les cambia la mentalidad. En lo que es los segundos tiempos, los jugadores arrancan otro partido. Pero insisto, mantiene siempre una idea de juego, le gusta jugar por abajo, no apuesta al pelotazo, apuesta mucho a las jugadas preparadas. Cuando tiene que cambiar un sistema táctico lo hace, no se encapricha con los jugadores, el que mejor ve es al que pone. Eso es lo que ha demostrado hasta el momento en Defensa y Justicia. Muy bien. Buenas noches, Lean, mi nombre es Sergio. ¿Cómo te va, Sergio? Un gusto. Igualmente. En Racing últimamente se han visto muchos problemas a raíz de internas en el vestuario. ¿Cómo manejó Coca en Defensa y Justicia el tema de los vestuarios? Y te digo, Coca tiene una relación muy particular con sus dirigidos, porque, te digo, en el peor momento de Defensa, allá en el semestre pasado, cuando tuvo dos derrotas consecutivas, una goleada con Banfield, en el peor momento de Defensa, respaldó a sus jugadores. Y él supo bancar a los más cuestionados, a los jugadores que estaban en flojo rendimiento, lo supo apoyar, y en ese sentido los jugadores en Defensa tienen un aprecio notable, y los jugadores se lo hacen saber, nos hacen saber a nosotros lo mismo, y en ese sentido Coca suele respaldar tal vez al más vulnerable, siempre por encima del que está jugando bien, respecto a lo que hablan los demás, y en ese sentido, insisto, los jugadores le responden dentro de la cancha. Él respalda a todos, sobre todo cuando pierden. Él decía el último partido, sin ir más lejos, por citar un ejemplo, en el post partido con Independiente, que decía que tal vez esperaba el tema del fallo del árbitro y demás, pero lo que remarcó es que, ¿qué le voy a decir a mis jugadores si ya dieron todo? Él está muy agradecido con sus jugadores, los jugadores le responden dentro de la cancha, porque él sabe cómo controlarlos dentro del vestuario, y me parece que por eso, sobre todo por la confianza que les da, es por lo que los jugadores le responden adentro de la cancha. Digamos que Racing estaría en condiciones de decir que trajo un muy buen técnico, por las palabras que estás diciendo. ¿Crees que le va a dar la espalda a Coca, sabiendo la diferencia que puede ser un club grande como Racing? Yo creo que Coca está atravesando su mejor momento como técnico, él lo sabe, y por eso naturalmente no se va a quedar en Defensa y Justicia. Él, ya sabemos todos, jugó en River, tiene toda su familia fanáticos de River, él mismo lo ha reconocido. Sabemos que sus mayores aspiraciones como entrenador es un día dirigir River. Y me parece que es un momento bárbaro para que dirija Racing, teniendo en cuenta el gran momento que está pasando él, y uno se puede analizar los jugadores que tiene Racing hoy, sin nombrar a los que se van y tal vez a los que vayan a llegar, lo puede hacer jugar realmente muy bien Coca por los nombres que tiene Racing y por el estilo que puede llegar a imponer Coca, si mantiene el mismo estilo que impuso en Defensa, que un intuyo va a ser así. En Racing, yo creo que le va a ir muy bien porque es el mejor momento de Coca. Newell's, tiene más lejos, fueron los que se avivaron más rápido, los que lo llamaron más rápido. Cuando festejó el ascenso Coca, se hablaba mucho de que estaba muy fuerte su salida al conjunto rosarino, y finalmente arregló con Racing. Él prefirió ir a Racing, porque sabe que es su mejor momento, y tal vez él vio que en el conjunto de la Academia hay jugadores que se van a quedar, que seguramente habrá averiguado, que les pueden llegar a responder muy bien a su estilo de juego. Claro. Lean, completísimo, la verdad que agradecerte muchísimo por toda esta información que nos brindaste, un análisis exhaustivo, hasta nos tiraste datos como justamente desconocía que, bueno, su máxima aspiración es justamente dirigir a River, así que agradecerte muchísimo por la participación aquí en Dosis Racinguista. Por favor, el placer fue mío, el gusto que me hayan llamado, y para lo que quieran ya saben, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias, Lean, y así pasaba Lean, bueno, justamente quien cubre la actualidad del halcón en todo lo que tiene que ver eso, lo que fue el paso por la Primera B Nacional, que nos dejó un montón de títulos, me parece, un montón de información, y bueno, sobre su estilo de juego, sobre lo que él, cómo es su relación con los jugadores dentro del vestuario, me parece que en pocas cosas en cuanto a críticas, ¿eh? Le metió ficha, a mí me gustó, yo lo compré. Lo vendió perfecto, la verdad, si hay pocas un producto, yo lo compro. Por lo que vio él con respecto al equipo que ascendió, me parece que obviamente tiene que tener muchas más cualidades que defectos, ¿no? Lo bueno que dijo es que los jugadores los respaldan adentro de la cancha, tiene un estilo de juego y respalda el jugador en su peor momento, y el Racing le puede llegar a pasar eso, y si el técnico respalda al jugador y los jugadores responden desde adentro, yo creo que en algún punto la pregunta mía era si le daba la espalda, suponiendo que pueda tener un conflicto con el arquero de Defensa y Justicia y lo pueda tener con Saja, ¿no? A ese tipo de cosas me refiero. Claro, ¿qué espalda tendrá para manejarse con los líderes en el vestuario? Los mejores auspicios. Sí. Estamos tratando de comunicarnos justamente con un periodista de Triperos Maníacos, que nos va a dar la otra campana, o esperemos que nos dé la otra campana. No terminó dando una gran imagen Coca dentro del conjunto Tripero. Estamos tratando de comunicarnos con él, me parece que sin éxito, no hay posibilidades, porque la idea justamente de este Dosis Racinguista era presentar las ambas caras de un entrenador que, bueno, muy posiblemente, más que posiblemente, dirija a la Academia el próximo torneo, y que si bien uno imaginaba en la previa que la gente de Defensa y Justicia le iba a estar muy agradecido y iba a hablar maravillas de él, bueno, también nuestra intención era mostrar el otro lado de un equipo en el cual no le ha ido del todo bien. Así que a esperar, muchachos, entonces. Sí, yo creo que bueno, de hecho él dijo que fue jugador de fútbol, bueno, obviamente conocemos que jugó en River, o sea, creo que presiones conoce, por lo cual me parece que ojalá le vaya bárbaro, tenemos un dos mensajitos. Mensajes. Acuérdense que la consigna de esta noche es: si estás conforme con la elección de Diego Coca, llámanos y dejanos tu mensaje al 496-1965. Mica Tercero nos dice: sí, me parece un técnico serio y responsable. Espero que esta vez no nos equivoquemos. Aguante Racing todo el tiempo. Un beso para Mica. Y Ceci Real, que dice: por descarte, otro no agarraba este equipo. Igual yo espero la foto cuando firme el contrato. Creo que todos esperamos esa foto. Esperamos la foto. La foto, por un supuesto. Un beso para Cecilia, que siempre nos escucha. Siempre. Y un beso también, un abrazo para Martín González Bertrán, que nos está escuchando. También para Gustavo Janagiro, que nos graba siempre en www.chatacadé.com. Siempre podés escuchar los audios de Dosis Racingista allí. Bueno, nos confirman acá que la gente de Triperos Maníacos no va a salir. Una pena enorme. ¿Cuáles son tus auspicios entonces, después de haber leído los números, después de haber escuchado a Lean Suárez, Sergio? Estamos trayendo una incógnita. De una voz vienen que es un buen técnico, pero también tiene sus contras. Y no hay. Con todo el optimismo, queremos que a Racing le vaya bien antes que nada. Seguro. Y esto es algo que nos quedó pendiente también, ya como para ir cerrando, nos faltan apenas 5 minutos de programa, sobre la otra incógnita, que no es el entrenador, sino los refuerzos que deberían llegar a Racing. Es algo que estábamos hablando antes de que saliera el primer entrevistado al aire, que yo decía, hay que traer todo. Seguro, pero creo, para terminar, lo de Coca, también es interesante que un director técnico, que un equipo, me quería referir, como Newell, también se haya fijado en Coca, ¿no? No es un punto menor. Con las contrataciones, bueno, lo que más claro se sabe es que Milito está muy cerca. Lo demás me parece que sería prudente esperarlo a Coca, que pueda dar una opinión con respecto a, que seguramente eso se le ha dado a Blanco, ¿no? Los que sí ya sabemos que se van, o los que se fueron, son Paul al Valencia, muy cerca a Zuccolini, dice, al City. Quiles, Ibáñez, Miglionico, Viola no renuevan, Viola se va, vuelve al Sporting. Sí, y leí que Racing irá por un zaguero lateral de izquierda, que obviamente posiblemente sea Milito, y que un delantero, zaguero por izquierda, te referís a un posible defensor. Un lateral por la izquierda. Y volante central, un ofensivo y un centro delantero. Y que será Milito. Y uno de los futbolistas que tiene las pequeña posibilidad de quedarse es Ortiz, que habrá que hacerle un contrato en Racing por segundo, sí. Digamos, por segundo en cancha, porque está bien, lo habíamos escuchado de boca de los dirigentes también, que bueno, es un líder positivo, y sí lo es, pero bueno. Bueno, pero si lo analizamos por líder positivo, todos hablaban de que Pelletieri era un líder positivo, sí. Mucho más jugador que Ortiz, me parece que Si hablamos de trayectoria, me parece que se lo merece, por ahí en Vélez. Si se lo hablamos por la parte futbolística, me parece que no se lo ha ganado. Me parece que cualquiera de los que puede jugar en Racing estaría en mejores condiciones. Si empezamos a pensar por ahí en ese tipo de cosas, me parece que le vamos a cerrar. Y hay que ver también, ya haciendo un poco de futurología, cómo van a consensuar los refuerzos con Víctor Blanco, si es un tipo que le da mucha importancia a las inferiores, quizás no traiga tantos refuerzos y le dé más rodaje a los pibes. Si Coca viene con jugadores de defensa, ya eso es un punto a favor, ya los conoce, ya sabe cómo juega, el tema es que se puedan los pueden enganchar a la categoría también. Sí, eso es verdad. Es algo muy difícil, defensa nunca jugó en primera, son jugadores que ascienden y van a conocer algo totalmente distinto, un fútbol distinto. Bueno, pero lo hacemos nosotros todo el tiempo cuando subimos a los chicos de reserva. Yo creo que la parte positiva sería el hambre, que los de primera actual muy poco lo tienen, el hambre de triunfar y de generar esa posibilidad. La otra es la realidad de el profesionalismo y la diferencia de una categoría y otra. No me parece mal que Racing apueste a traer dos o tres jugadores de defensa, que seguramente el presupuesto sea muy económico, sería una apuesta interesante, pero Racing hoy tiene que traer 5 titulares, mínimo 5 titulares. Tengo un mensaje de Víctor Brezuca, al cual aprovecho para mandar un abrazo gigante. Y él opina también, porque es parte del programa, obviamente, dice que Coca es un técnico joven que viene de un éxito, pero en la B. Dice que hubiese preferido Alfaro. Que, bueno, tanto se habló, ¿no?, de que había que pedir permiso para traerlo a Alfaro, que habrá que ver cuál es su futuro. Y es muy, muy... la verdad que tiene razón, Víctor, en cuanto a justamente plantearlo al Faro. Pero bueno, la realidad aparentemente indicaba otra cosa, que no era posible traerlo justamente después de cómo se desvinculó de Arsenal. Claro. Me parece que Alfaro era el técnico también a elegir. No sé por qué, digamos, no se lo nombró más fuerte. Por ahí no era del agrado de la dirigencia. Así que, bueno, habrá que ver también con respecto a la llegada, que se cierre, que no pase nada, muchachos. Crucemos los dedos, porque una semana... Mateus viene. Una semana en Racing, por ahí... Cambia todo. Viste, se pira. Víctor Blanco, Gareca dice... se había ido diciendo que posiblemente se fue al Palmeiras, claro. No volvió más. Por ahí, Víctor Blanco se le ocurre llamar a Mateus, justamente. Dice, no, ¿saben qué, muchachos? Coca, no, Mateus, cae una inhibición. Uno nunca sabe. Hablando de que nunca sabe, Cecilia Vial nos dice, espero también la foto de Milito firmando el contrato. Claro, estamos curados de espanto, muchachos. Imagínate, hace 6 meses decimos, viene Milito. Yo creo que Milito, si se vuelve de Italia, creo que la foto la tiene que sacar él. Yo creo que en algún punto, si bien se lo ganó, no regaló nada, ni, o sea, me parece que Milito se debe tener el gesto de grandeza que tuvo Verón, o sí. Varios jugadores que en esta última época han regresado a sus clubes. Me parece que lo debe tener, me parece que es uno de los pocos que uno puede hacer memoria y recordar. Bueno, vamos llegando al final de la nueva emisión de Dosis Racinguista. Ya empezamos con las despedidas y recordarte que el lunes que viene de 20 a 21 vamos a estar también aquí en FM Residencias. Despedirnos, mi nombre es Armando Fertitta. Dejame mandarle un beso muy grande a Coti, que está escuchando. Vamos, Coti. A punta de pistola me dice, mándame un mensaje. Yo le quiero mandar un saludo a Marcela Calduchuri, de integrante de la filial, que cumplió años en esta semana, así que un feliz cumpleaños. Y Víctor, Brusé, también. Ah, Víctor también. Le mandamos un gran abrazo, obvio. Y a Damián, que está acá del otro lado, nos está haciendo el aguante, un beso para él. Nos quiso hablar, un gran abrazo también a Pablo Blanco, que estuvo del otro lado todo el programa, y despedirnos, no sé, Sergio, ¿querés despedirte de alguien? Lo mismo de siempre, no. Mi papá, mi novia Clarisa, mi abuela... Y a Martín González Bertrán, que seguro ya está cargando ahí. A Martín le mandamos un abrazo. Gracias por estar del otro lado escuchándonos. Hasta la próxima, el próximo lunes de 20 a 21 en esta pasión, obviamente, que es la Academia, dicha en palabras, en dosis racionales.